Cuando digo soy PSV, digo inmediatamente que soy pueblo valiente, aguerrido, y estoy conscientemente repartiendo el amor donde voy. Cuando digo soy PSV, digo inmediatamente que soy Hugo Chávez, y todo el mundo lo sabe, que lucharé por lo que soy. Soy orgullosamente militante, yeah. Soy PSV, yeah. Soy PSV, yeah. Porque late en nuestros corazones la energía del PSV. Soy PSV, yeah. Soy PSV, yeah. Se lo juré a mi comandante que para siempre yo seré. Contra la oscuridad de un modelo negativo impuesto a maldad, donde solo hay trabajo para que el rico aumente el capital. La otra cara de la moneda es el futuro de la humanidad, donde somos solidarios por amor nada más. La comuna es mi patria, mi bandera la igualdad. Yo no me freno y siempre voy pa'lante. Siempre chavista, leal, comprometido y siempre dispuesto a ayudar. Militante con moral del PSV. PSV, yeah. Soy PSV, yeah. Porque late en nuestros corazones la energía del PSV. Yo estaré, yeah. El Partido Socialista es la más grande garantía del futuro, de la permanencia, del porvenir de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Nos encontramos en estudios con Julio Chirino. Julio Chirino es el embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Te damos el saludo a Contacto Sur, a lo que es el Comando Comunicacional Internacional Hugo Chávez, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Y bueno, desde Uruguay estamos justamente haciendo la campaña Todos con Maduro. Y bueno, en estos momentos en que se viene desarrollando dicha actividad a nivel internacional contra un país agredido desde el imperio y agredido por toda la derecha internacional, y por qué no decirlo, con la derecha nacional que tienen ustedes allí y esa vendepatria que tienen, ¿cómo ves la situación general en este momento tan especial y aprontando lo que son las baterías para lo que es el 20 de mayo, ese 20 de mayo que va a coronar de nuevo a Nicolás Maduro como el presidente electo constitucionalmente de Venezuela? Sino en todo nuestro mundo y nuestro continente. Exactamente, estamos desplegando en todas partes del mundo lo que es el comando, y es un honor para nosotros tenerte aquí, pero además para que tú informes también a la población de cómo son las elecciones en Venezuela, exactamente, el 20 de mayo. Unas elecciones que son sumamente importantes a nivel local en Venezuela, pero a nivel internacional también, dado esa oleada, se puede decir, de derechista a nivel mundial en contra de Venezuela, llevada adelante principalmente por lo que es Estados Unidos y su títere en la OEA, Almagro. Sí, dado el afán que tienen las fuerzas imperiales, particularmente las élites que gobiernan en los Estados Unidos y la derecha internacional, el afán de derrocar a la Revolución Bolivariana, de truncar ese camino de independencia, de soberanía y de construcción de un modelo propio y diferente basado en nuestra historia que liderizó el comandante Chávez, coloca estas elecciones en Venezuela como prácticamente todas las elecciones que nosotros hemos tenido a lo largo de estos 20 años, coloca a las elecciones de nuestro país en unas elecciones que no solo determinan la vida de los venezolanos, sino que tienden a marcar un espacio y una escena y un escenario a nivel continental y pues también global. En ese sentido, decirle que en Venezuela seguimos profundamente comprometidos y convencidos en seguir adelante lo que fue la primera revolución del siglo XXI, la primera revolución con nuevas formas que surgió en nuestra América, con formas para la búsqueda de la independencia y de la transformación y la construcción del socialismo. Exactamente, pero además también cuando se habla de Venezuela no se dice toda la realidad por los grandes medios de desinformación masiva, las grandes cadenas, ¿no? No se dice que Venezuela está siendo acosada, que no le dejan llegar medicamentos, que no le dejan llegar alimentos, que inclusive no le venden pasajes de aviones muchas veces, y que está en un cerco mediático a nivel internacional propulsado justamente por Estados Unidos, ¿no? Sí, es decir, te van marcando un bloqueo silente para muchos de quienes no lo viven, no lo padecen o no están pendientes. Hoy nosotros tenemos un boicot financiero a nivel global. Nosotros no podemos hacer operaciones en ningún tipo de operaciones en dólares. Se nos bloquean nuestras cuentas. Como ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, tenemos más de 1.500 millones de dólares retenidos que no nos los permiten utilizar en estos mecanismos financieros internacionales. Se nos impide la venta de repuestos esenciales para nuestra industria petrolera. Se nos boicotea el acceso a los medicamentos, como bien tú decías, de las grandes cadenas internacionales que en su gran mayoría, sobre todo en los medicamentos de alto costo y medicamentos esenciales, tienen un monopolio, un oligopolio global. Se nos boicotea y se nos vulnera nuestro sistema cambiario, el manejo de nuestro papel moneda. Es toda una guerra de nuevo tipo, como hablaba tanto el comandante Chávez, guerra de nueva generación, que busca vulnerar e ir atacando a la sociedad venezolana, un proceso especulativo que nos coloca a los venezolanos hoy en día en un principal reto, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro en estos días de campaña, en el principal reto después del triunfo del 20 de mayo de ir enderezando, de ir acomodando la situación económica que vive nuestro país gracias a todos estos ataques que hemos tenido, a todas estas amenazas. Cuando uno habla con economistas y se habla de Venezuela, los mismos economistas se dan cuenta que no pueden interpretar la realidad económica del país de una manera clásica, como dirían los textos o los libros, así sean economistas de la perspectiva liberal, así sean economistas no de la perspectiva de la construcción que nosotros buscamos, sino que ellos se dan cuenta cómo hay toda una serie de hechos que suceden en nuestro país que no forman parte de las realidades de económicas globales y que tienen que ver directamente con los ataques que nosotros tenemos a diario en nuestro país. Exactamente, ataques que uno lo está viendo permanentemente. Hay que saber buscar la información en internet, está toda la información, hay muchísimas redes. Si nos guiamos por lo que la gran prensa, en Venezuela está todo mal. Sabemos que hay cadencias lógicas con un país acosado desde el exterior, pero sabemos también de todo lo que ha venido desarrollando el presidente Maduro, lo que ha desarrollado 2 millones de viviendas entregadas en pocos años, no es nada, es muchísima cosa. Terrenos para los pueblos originarios, volver a lo que es la concientización de la gente en cuanto a la propiedad intelectual y a la propiedad de la tierra mismo, ¿no? Sí. Bueno, el énfasis de lo social en el proceso revolucionario, de la inclusión que ha generado estos años de revolución y de la construcción de visiones conjuntas, colectivas y sociales, ha sido lo principal en esta transformación revolucionaria, y eso ha permitido ir generando nuevos espacios de construcción social en Venezuela, al punto que eso es lo que permite también lo que podría permitir, como dentro de este marco de vicisitudes, como dentro de este marco de dificultades que se nos ha tocado enfrentar en estos tiempos, sigue firme la mayoría del pueblo venezolano junto a la revolución bolivariana, y lo ha demostrado en los procesos electorales que hemos tenido el año pasado, 3 procesos electorales donde el apoyo al proceso revolucionario fue contundente. En esas 3 elecciones hubo triunfos significativos, y en particular ese pueblo venezolano volcado a expresar democráticamente su derecho a construir una revolución. Por supuesto, como tú bien decías, un pueblo crítico, un pueblo que todos los días se levanta a batallar, y también se levanta desde la perspectiva de transformación revolucionaria, pero también de ver lo que no está bien hecho, de lo que hay que mejorar, lo que hay que transformar, y de dar esas batallas también en el marco de la conciencia. Si no es posible con una conciencia clara de hacia dónde ir, hacia dónde avanzar y de dónde vienen los ataques y las amenazas, no pudiera tampoco venezolano comprender lo que está viviendo en su plenitud. Exactamente, bien decías tú, de los procesos eleccionarios, la oposición pidió asamblea, se le dio la asamblea, pidió elecciones en los municipios y en las alcaldías, se le dio, y en cada una de ellos ha ido perdiendo territorio toda la oposición, ¿no? Pero ha perdido territorio también por la mezquindad de ellos con el tema de las guadimbas. Ahora están, justamente me estaba llegando información de que están planificando hacer algunas cosas extra, ahí en algo de ilegalidad todavía, antes del 20, como boicotear algunas cosas. Y bueno, pero es esa oposición siendo bancada desde Estados Unidos, y esa es la oposición que quiere llegar al poder para devolverle al imperio el poder sobre Venezuela. Sí, como tú decías, la oposición pidió también elecciones presidenciales, adelantar elecciones presidenciales, y hoy tenemos elecciones presidenciales en el periodo que nos correspondían, en el año que corresponden las elecciones en Venezuela presidenciales, y hoy parte de esa oposición, gran parte de esa oposición, no quiere participar en las elecciones. Otro sector de la oposición participa en ellas, pero con una agenda clara. La oposición en Venezuela a veces es difícil comprenderla desde otras latitudes, porque es una oposición antipatria, antipaís. Suena como muy absurdo que los mismos dirigentes políticos de oposición en Venezuela sean los mismos que piensan en Venezuela en términos generales, sean los mismos que abogan por una intervención militar en nuestro país, hagan agenda en el exterior y no en Venezuela. Nosotros, si hoy usted se pone a ver las redes sociales de los principales dirigentes de oposición de nuestro país, o de alguno de los dirigentes de oposición, porque es difícil hasta preguntándole a los simpatizantes de oposición con quienes se sienten identificados ellos como principales dirigentes, pero bueno, a los voceros que más han tenido repercusión mediática e internacional por parte de la oposición, si uno ve sus redes sociales, ve que su agenda política está desarrollada fuera del país, es decir, que son unos agentes al servicio de potencias y de intereses extranjeros, particularmente los de Estados Unidos, que hacen su accionar ni siquiera dentro de la frontera de nuestro país, ni siquiera construyendo o tratando de aglutinar políticamente en Venezuela, sino procurando intervenciones desde otros países. Es más, han pedido la intervención armada, lo ha pedido Corina Machado, lo ha pedido otra gente también, ¿no? Que invadan directamente, pero también con la complicidad de parte del gobierno colombiano, que deja en esa frontera allí actuar libremente a lo que es la contrarrevolución. Bueno, tenemos en el marco fronterizo, por supuesto, grandes acechanzas y amenazas a la paz interior de Venezuela. No es nuevo, es un proceso que viene de hace muchos años, pero que sin lugar a duda la permisidad que permiten autoridades en ocasiones de los países vecinos, como el caso de esta hermana república, por supuesto que facilitan el accionar de estos elementos para perjudicar el desenvolvimiento normal de la vida en Venezuela. Y también tenemos un grupo de países que se han autoabrogado meterse en los asuntos internos de otro país, como es Venezuela, el autodenominado y mal llamado Grupo de Lima, que busca intervenir en los asuntos internos de Venezuela a diestra y siniestra, como diríamos en Venezuela. Exactamente. Además, todo lo que está preparando el imperio, justamente con bases militares estratégicamente ubicadas en torno a lo que es las fronteras de Venezuela, y recientemente con un cargamento importante de armamento y de aviones, de barcos, allí en Panamá también, ¿no? Sí. Bueno, no es la primera vez que la oposición busca generar, o los espacios internacionales buscan generar también la acumulación hacia la violencia y hacia la violencia armada. Como bien tú decías, en estos días se han anunciado por sectores de oposición el desarrollo o la búsqueda de desarrollar nuevos hechos violentos en Venezuela, como lo que vivimos el año pasado al comienzo de año, y también cómo desde el exterior en ocasiones se ha buscado reeditar acciones como las que se vivieron en los años 60 con la invasión de Playa Girón en Cuba a través de mercenarios. Nosotros en Venezuela en el año 2004 detectamos más de 200 paramilitares colombianos en Caracas con un plan claro de atacar a Miraflores, a nuestra sede principal de gobierno, y con eso iniciar un proceso de guerra civil justificando esa acción militar contra Venezuela, y se demostraron también quiénes eran los implicados en esos casos. Es decir, que para Venezuela y para nosotros no es nuevo esta accional, estas acciones paramilitares, estas acciones internacionales que buscan impulsar la intervención militar en nuestro país. Exacto. Pero además, ustedes acá van a tener mesa de votación en la embajada. ¿Cómo va a ser ese sistema electoral acá? Sí, en Uruguay, como en las distintas embajadas y consulados y secciones consulares en el mundo que tiene Venezuela, existe el voto consular, y en ese sentido, bueno, vamos a tener ese día elecciones en Montevideo. Son elecciones, como ya todos los venezolanos estamos acostumbrados, sencillas, rápidas, cívicas. En este caso, por ser números pequeños, es una votación manual, donde tenemos que conformar la mesa, donde también hay testigos por parte de gobierno y de oposición, o mejor dicho, por parte de los diferentes actores políticos, donde nos rige como corresponde nuestro Consejo Nacional Electoral, donde todos los venezolanos que han sido inscritos en el registro electoral permanente y que hace muy poco hubo una apertura especial para inscripciones y modificaciones del registro permanente por parte de los distintos venezolanos, pueden ejercer su derecho al voto en Montevideo. Exacto. Eso va a ser durante todo el día en la embajada, allí en la calle Rincón. Sí, en el horario que corresponda, que indique el Consejo Nacional Electoral, que deben permanecer abiertas las mesas electorales en el exterior. Exacto. Me llamaba la atención unas declaraciones del candidato de la oposición, viste que vamos y venimos en cosas, ¿no? De la oposición, que decía que él le iba a otorgar y le iba a pedir auxilio a Estados Unidos, principalmente en las zonas de puertos. Realmente preocupante esas declaraciones que hizo hace poquitos días atrás. Bueno, yo diría que esa es la agenda clara de la oposición venezolana. Más allá de que puedan existir matices en esa oposición, ellos tienen elementos claros que lo unifican. Una es ser su entrega a la potencia extranjera norteamericana, y por supuesto que esa es su visión. Su visión es, bueno, entregar las conquistas que se han desarrollado en estos 20 años, sobre todo en materia de independencia, de soberanía, de autodeterminación y de búsqueda de una voz clara, particular y permanente. Y eso se puede ver de una manera sencilla. Todos los dirigentes de oposición en Venezuela, su principal país visitado de vacaciones y de trabajo es los Estados Unidos. Y no solamente van a Disneylandia, sino que van a muchas reuniones con distintos voceros y con distintos actores del gobierno norteamericano. Exacto. Gobierno que es bueno decir, cuando de repente alguien nos oye y diga, bueno, pero un ciudadano venezolano tiene ese derecho, pues por supuesto, todo ciudadano venezolano tiene derecho de viajar a donde considere. Pero particularmente tenemos que recordar que los Estados Unidos han declarado una amenaza a Venezuela para su seguridad, que nos han declarado prácticamente la guerra. Si tú me preguntas a mí, para mí un venezolano que se vaya a reunir con dirigentes, con actores de gobierno de una potencia extranjera que nos ha declarado prácticamente la guerra, podríamos considerarlo como personas que están claramente infringiendo los principios centrales de defensa de su patria, de defensa de su país y de construcción de la soberanía de ese país que los vio nacer. Sí, te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer. Además, en esa entrega que tienen, desgraciadamente también en Venezuela tienen al enemigo interno trabajando, como es el acaparamiento de comida y de víveres por parte del Grupo Polar, ¿no? Sí, por parte de los diferentes grupos económicos dominantes en Venezuela. Por supuesto que ese grupo, que es el principal productor, bueno, más que productor, mejor dicho, comercializador y empaquetador de productos alimenticios. Porque si vamos al fondo, no es una industria que produzca, sino es una industria que modifica y comercializa alimentos. Pero sí, esa es una industria que acapara, que es un actor central en la guerra económica, como parte del sistema financiero. En estos días recientes hemos visto cómo uno de los principales bancos privados claramente ha jugado y ha participado en toda la guerra contra nuestra moneda, contra nuestro bolívar, y en este sentido se han tomado medidas en el marco de nuestras leyes, en el marco de nuestra constitución, particularmente en contra de este banco en nuestro país. Sí, y Venezuela se ha dado lo que se llama el nuevo sistema de BIT, ¿no? De criptomonedas, que también ha sido declarado nulo por Estados Unidos, ¿no? Sí, yo me atrevería a decir que es una manera revolucionaria de buscar, enfrentar y generar espacios de independencia. Porque la primera característica de comprensión del mundo de las criptomonedas, cualquiera podría decir, bueno, es una herramienta, un mecanismo que tiene el capitalismo de reproducción del capital, pero también es una forma de quiebre de la hegemonía que surgió después de la Segunda Guerra Mundial del patrón comercial, del patrón dólar, del control que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos de todas las operaciones comerciales que suceden en el mundo. Dicho por economistas, más del 70-80% del comercio internacional dominado por ese mecanismo y por esa moneda, que además fue claro que en el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial el dólar se convirtiera, por acuerdo de todos esos países, como el patrón de referencia comercial y monetario del mundo. Y en ese sentido ha sido un salto adelante, el primer país que hace una criptomoneda con respaldo real. Posteriormente siguieron países de mucha importancia como China, Rusia, entre otros, y hoy nos encontramos dando esa batalla y esa construcción en un mundo diferente y en una construcción nueva de un mundo que se viene y que está allí, que es el mundo de la criptomoneda, para poder tener espacios de soberanía y poder hacerle frente a la guerra económica y financiera que hay contra nuestro país. Esa guerra que está impuesta desde el exterior, apoyada por lo que es la oposición venezolana, que es financiada desde el exterior también, pero además en ese marco que se está dando, la voluntad del pueblo de salir adelante, de acompañar los procesos, vemos cómo las manifestaciones y los actos que está haciendo por todo el territorio Nicolás Maduro, los miles y miles de personas que lo siguen, ¿no? Sí. Sin duda lo ves en el acompañamiento, no solamente en los actos políticos, y en este caso en los actos de campaña del presidente Nicolás Maduro, sino que también lo ves en los procesos cotidianos de lucha y defensa de nuestra revolución. Y eso es lo que no ha comprendido el imperialismo y la oposición servil a ellos, de que en Venezuela hay una construcción de un sujeto social, de una conciencia colectiva, que tiene que ver con esa nueva patria que nos planteó el comandante Chávez, y que ahí está, con dificultades, con problemas, con retos por delante a seguir, pero con una convicción clara de continuar este proceso de transformación revolucionaria en Venezuela. Un proceso que sin lugar a dudas va a seguir después del 20, pero que también tenemos que ir afinando las punterías para después del 20 tratar de sistematizar esa batalla mediática que va a haber en contra de Venezuela. Sí. Viene un, después del 20, por supuesto, un proceso de lucha que ha sido constante y cotidiana a nivel internacional con los grandes centros de generadores de opinión y de generadores de matrices mediáticas, y por supuesto con la estrategia desarrollada desde el imperio, desde los Estados Unidos, con sus distintos aliados y agentes que los acompañan a nivel internacional. Ya ha sido declarado por algunos países muy cercanos a los Estados Unidos y que articulan directamente con ellos un desconocimiento del proceso electoral en nuestro país, entre otras acciones que no le corresponde a ningún país externo, sino que los corresponde a todos los venezolanos. Pero ahí viene un proceso también, no es la primera vez que lo vamos a vivir los venezolanos, de reafirmar nuestra decisión soberana, de reafirmar nuestra decisión en que vamos a tomar la gran mayoría de los venezolanos. Decisión que va a ser acompañada, sin lugar a dudas, por más de 10 millones de votos, que es la meta, ¿no? Otra de las preguntas, sé que te tenés que retirar en un ratito, pero nos están llegando algunas preguntas, y una de las cosas que te quería hacer, el mensaje tuyo hacia el pueblo venezolano, porque esto va a ser retransmitido también por Radio Nacional de Venezuela. Lo primero, un mensaje de solidaridad, de acompañamiento, de que nos sintamos todos frente, juntos, codo a codo, como diría Mario Benedetti, somos más que dos, y así lo hemos venido demostrando. Y para nosotros, quienes estamos fuera representando nuestra revolución y representando nuestro pueblo, nos sentimos siempre con la energía, el ánimo y el orgullo de ser representantes del pueblo venezolano, de la revolución bolivariana y del presidente Nicolás Maduro. Muy bien, Julio, agradecerte, porque sé que te tenés que retirar, sé que siempre que venís hay mucho más tiempo, siempre tenemos más tiempo, pero en estos momentos que hay de premura política, hay otras actividades también, ¿no? Sí, estamos siempre desplegados, reuniéndonos, organizando, trabajando como a la altura de lo que es ese compromiso con el pueblo venezolano, con la revolución bolivariana, con el legado del comandante Chávez, con el esfuerzo titánico del presidente Nicolás Maduro, y con el futuro y con la esperanza, que también va a ser mejor y que va a seguir siendo en la construcción de los senderos de la patria revolucionaria bolivariana. Agradecerte, bueno, nuestro mensaje desde el Comando Internacional de Apoyo a la campaña presidencial y nuestro apoyo a lo que es ese presidente electo, digamos, como es Nicolás Maduro, que va a ser ratificado este próximo 20. De acá en más, vamos a seguir coordinando acciones en conjunto para llevar la voz de los sin voces, como dicen allá en Matudín, en Monagas, ¿no? Agradecerte de nuevo y a las órdenes siempre. Un fuerte abrazo a toda la red sur, no solamente en América Latina, sino a nivel global. Revolución Bolivariana fue una iniciativa del pueblo venezolano liderado por Chávez para cambiar los rumbos de su historia, para construir un modelo en América del Sur de una sociedad igualitaria y de justicia social para todas y todos venezolanos. Un ejemplo no solo para Venezuela, pero también para el mundo, para que se muestre que es posible construir una sociedad socialista en el siglo XXI. Por esta revolución, contrariar a los intereses del imperio de Estados Unidos, diariamente la media golpista y los ejércitos de las potencias mundiales hacen todo lo que pueden para sabotar a Venezuela. Pero la lucha del pueblo es mucho más fuerte y venceremos más una etapa de este proceso revolucionario, reeligiendo a Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Desde Brasil, nuestra solidaridad. Yo soy Lucas Rafael Quianello para CONAICOP, Consejo Nacional Internacional para la Comunicación Popular, Comandante Supremo Hugo Chávez. Estimados compañeros, un saludo fuerte desde Lima, Perú. Quien les habla, Guillermo Borrego, miembro de CONAICOP, Contacto Sur. Encantado de poder, por medio de esto, hacerles llegar nuestro saludo. En estos momentos en que en Venezuela se juega la suerte de la patria grande, es que debemos de estar todos unidos apoyando este próximo proceso electoral que se va a desarrollar el 20 de mayo en todo el país bolivariano de Venezuela. Para nosotros es de sumo interés estar pleno de las informaciones, establecer los contactos respectivos para que aquí en Lima, en nuestro país, también hagamos la lucha por el esclarecimiento a vastos sectores de nuestro pueblo. Un fuerte abrazo a todos ustedes, estimados compañeros, y que viva la victoria popular, que vive el compañero Maduro y la revolución bolivariana. Les habla José Aramayo, presidente de la Comunidad Comunicacional del Sur y miembro del Comando Hugo Chávez. Envío un saludo revolucionario a los compañeros y compañeras de CONAICOP y Contacto Sur desde La Paz, Bolivia. La situación de la hermana República de Venezuela, causada por el constante asedio del imperio, nos impulsa a defender la revolución bolivariana desde nuestra trinchera comunicacional en Bolivia. Hayaya Maduro, Hayaya Venezuela, Hayaya Bolivia. Sé que están tremolando las banderas de la dignidad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo. Hola camarada, soy Geraldina Colotti, periodista y escritora italiana. Un saludo a CONAICOP, Contacto Sur, desde el Comando Comunicacional Internacional, capítulo Italia. Tenemos que respaldar muy fuerte la revolución bolivariana que está bajo ataque del imperialismo hasta rumbo a las elecciones del 20 de mayo. Son elecciones muy particulares que trascenden el significado de las urnas, del voto, para significarse como una trinchera de resistencia que es intereses de todas y todos de respaldar, defender la revolución bolivariana, defender a Venezuela, Venezuela socialista, es defender nuestra propia posibilidad concreta que hay un otro camino, el camino del socialismo. Hasta la victoria siempre, unidad, lucha, batalla y victoria. Venceremos. Desde el Perú, la tierra milenaria de José Carlos Mariátegui y de Túpac Amaru, saludamos al compañero Rubén Suárez de Uruguay. Nuestro saludo es para compartir la esperanza de que el 20 de mayo en Venezuela se continúe con la revolución bolivariana iniciada por Simón Bolívar y continuada bajo el legado histórico del comandante eterno Hugo Chávez Frías. Este saludo es de Leonel Falcón Guerra, representante de CONAICOP Perú, capítulo Perú, y alentar a todos los compatriotas, a todos los connacionales, a todos los hermanos latinoamericanos a estar vigilantes y apoyar de manera solidaria a Venezuela, nuestro país hermano, que sufre los embates del bloqueo económico del imperialismo norteamericano. Estamos convencidos y estamos seguros que el 20 de mayo será un día de lucha y de victoria para el pueblo bolivariano y para el continente, para los movimientos de liberación nacional, para los solidarios de la patria grande, para continuar con la revolución continental iniciada por nuestros antecesores. Gracias, Rubén, por permitir este saludo desde Perú. Les habló Leonel Falcón Guerra, representante del capítulo Perú de CONAICOM. Gracias, muy amable. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Patria o muerte. Compañeros y compañeras, les habla Ana Carolina Barrera del país de Costa Rica, ubicado en Centroamérica. Este mensaje es para el Comando Comunicacional Internacional Hugo Chávez, mandándoles mi total apoyo para la reelección de Nicolás Maduro. Sigan adelante, no se dejen doblegar, fuera los yanquis, fuera el imperialismo, el gobierno de Estados Unidos, que cree que puede apoderarse de nuestros recursos naturales porque le da la gana. No, no es así. Ellos tienen que aprender a que tenemos que defender nuestras tierritas, nuestros recursos naturales, nuestra agüita, así como está haciendo Venezuela. No doblegarse ante Estados Unidos. Vuelvo a indicarles, es un mensaje para el Comando Comunicacional Internacional Hugo Chávez. Carolina Barrera es mi nombre. Les amo, les quiero. Viva Venezuela. Y mi apoyo total e incondicional para una reelección para el señor Nicolás Maduro. Fuerza, sigan adelante. Él va a quedar y va a ser de Venezuela lo que es hoy en día. Un gran país, libre, soberano, honesto, que no se vende. Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Jacqueline, soy de Montevideo, Uruguay. Formo parte del Comando Internacional de Uruguay en apoyo a la Revolución Venezolana. Quería enviar mi apoyo a la reelección del compañero Nicolás Maduro y mandar un saludo fraterno a todo el pueblo venezolano, a los hermanos venezolanos, mi apoyo a la revolución y mi apoyo a la reelección del compañero Nicolás Maduro. ¡Viva los pueblos unidos! ¡Viva la revolución! ¡Viva Venezuela! Cuando digo soy PSUV, digo inmediatamente que soy pueblo valiente, aguerrido, y estoy conscientemente repartiendo el amor donde voy. Cuando digo soy PSUV, digo inmediatamente que soy Hugo Chávez. Desde el Comando Comunicacional Internacional Hugo Chávez, que apoya a la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sí a la elección y revolución bolivariana por una vida digna, libre y soberana del pueblo venezolano, con Nicolás Maduro en el frente. Todas y todos por Maduro. Irene Rodríguez, desde Suiza. Buenas tardes, Rubén. Acá Camilo Álvarez, de Uruguay, del Frente Amplio. Del Frente, el movimiento del Frente Amplio. Aprovechando la oportunidad para enviar un saludo a todos ustedes, a toda la audiencia, al Comando Latinoamericano Hugo Chávez, y poder compartir un breve mensaje de apoyo y de solidaridad que es la ternura de los pueblos, como nos enseñaba Galeano, al compañero Nicolás Maduro. Mensaje de fuerza para estas próximas horas que van a ser de una batalla feroz, pero fundamental para la suerte de los pueblos de América Latina. Feroz porque ya sabemos cómo se maneja y cómo se va a manejar la oligarquía a nivel de Venezuela y a nivel de América Latina, pero fundamental porque de la suerte de esta elección también va a depender buena parte del futuro de los trabajadores y del pueblo de América Latina. Claramente el mensaje de todos los que nos sentimos de izquierda tiene que ser de apoyo, de muestra de solidaridad, de afecto para el compañero Nicolás Maduro y para todos quienes están hoy desplegando sus horas de militancia constante para dar triunfo a una nueva batalla donde claramente la opción es entre oligarquía y pueblo, la opción es entre la pública felicidad y el neoliberalismo restaurador, donde la opción es claramente entre el impulso de vida y el impulso de muerte. Así que desde este rincón de América, desde el sur del sur, desde Uruguay, desde Montevideo, les mando un abrazo y el corazón, los músculos y el cerebro están con ustedes. Salud. Nicolás Maduro, continuador del camarada Hugo Chávez, referente, dirigente, organizador del pueblo revolucionario de Venezuela, merece todo el apoyo de los revolucionarios del mundo. Soy Raúl Campanella, del Partido Obrero Revolucionario de Uruguay, parte del Frente Amplio. Somos miembro de la Cuarta Internacional Leninista, Trotskista, Posadista. Corazón y se llama Venezuela. Súbelo, si tú sientes el pelo de aquí. Súbelo, que mi gente quiere reír. Saludos, les habla Tania Montoya desde Mérida, Venezuela, comunicadora popular y parte de la guerrilla comunicacional en defensa de nuestro comandante obrero Nicolás Maduro. Bueno, quiero hacer un llamado a nuestros camaradas de la América toda, del mundo, a que se sumen al trabajo comunicacional, a que lleguemos a cada rincón del mundo. Despertar, es la hora de despertar. Estamos siendo sometidos a una guerra no bélica, los países que han sido, bueno, en buena hora, tomados por la revolución. Estamos siendo agredidos por el imperio. Venezuela está siendo agredida brutalmente con una guerra dirigida única y específicamente a la mujer. Así es, una guerra no bélica. Nos han sometido a bloqueos económicos increíbles. Así como lo han hecho con Cuba, lo están haciendo con Venezuela. Entonces hago un llamado al despertar de los pueblos de América Latina y del mundo. No podemos permitir que nuestros pueblos, que nuestra gente luchadora, nuestra clase obrera en los países que han sido más denigrados por el imperio, sigamos sufriendo. Tenemos que unirnos, compañeros. Les estoy hablando desde Mérida, una ciudad donde la derecha ha destruido, ha asesinado a nuestros camaradas en pie de lucha. Mérida, una ciudad estudiantil, una ciudad turística, la cual ha sido tomada por la derecha como un centro de acopio de guarimbas, de terrorismo, de paramilitarismo. Compañeros, camaradas y amigos, hago un llamado para que se diga la verdad. Tenemos que llevar la verdad a nuestros pueblos. Tenemos que decir que Venezuela está siendo asediada, está siendo bloqueada, está siendo agredida brutalmente por el imperio, por esta derecha venezolana que nos ha vendido al mejor postor. Les abrazo desde Venezuela, seguimos en pie de lucha con nuestro presidente que ha hecho un esfuerzo macro desde que nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías le ha dado esta gran responsabilidad de llevar el rumbo de la patria grande de Bolívar y de Chávez. Seguimos en pie de lucha, compañeros. Les pido, por favor, que abran todos los canales y los medios de comunicación posibles para que este 20 de mayo se diga la verdad en Venezuela. Les invito además a estar atentos. Este domingo, 6 de mayo, estaremos en un tuitazo mundial para dar apoyo a nuestro presidente, para que el mundo entero sepa que no vivimos en dictadura, que somos un país libre y soberano, que no queremos seguir siendo bloqueados, asediados por el imperio. Un abrazo desde Mérida, Venezuela. Digamos la verdad, que la verdad sea dicha y sea escuchada, que nuestros niños puedan tener la libertad, que lleguen los alimentos a Venezuela, que lleguen los medicamentos a Venezuela, que cese ese bloqueo y esa guerra no bélica que nos han, a la que nos han sometido desde hace unos cuantos años. Les abrazo y bueno, espero el apoyo de ustedes, espero que se sigan abriendo caminos, que se sigan abriendo medios de comunicación, que sigamos diciendo la verdad. Reciban ustedes nuestro apoyo, nuestra solidaridad desde Montevideo, Uruguay. Estamos por la reelección de Nicolás Maduro, porque entendemos que es justamente el candidato de la patria, el candidato que puede seguir avanzando en este proceso integrador que tienen ustedes, pero además quien ha llevado adelante todas las premisas que dejó el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Siguiendo el legado histórico, vamos todos con Maduro este 20 de mayo. Desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez. Comando Comunicacional Internacional Hugo Chávez, CONAICOP, Contacto Sur, Radio Ciudadana 103.3 FM, Montevideo, Uruguay. Lo digo, soy PSUV, digo inmediatamente que soy pueblo valiente, aguerrido, y estoy conscientemente repartiendo el amor donde voy. Cuando digo soy PSUV, digo inmediatamente que soy, soy Hugo Chávez, y todo el mundo lo sabe, que lucharé por lo que soy. Yo no me freno, siempre voy pa'lante. ¡Vamos pa' encima! Soy orgullosamente militante, yeah. Soy PSUV, yeah. Soy PSUV, yeah. Porque late en nuestros corazones la energía del PSUV. Soy PSUV, yeah. Soy PSUV, yeah. Se lo juré a mi comandante, que para siempre yo seré. Donde solo hay trabajo, pa' que el rico aumente capital. La otra cara de la moneda es el futuro de la humanidad. Donde somos solidarios por amor nada más. La común es mi patria, mi bandera la igualdad. Yo no me freno y siempre voy pa'lante. Soy orgullosamente militante. Soy PSUV. Soy PSUV.